Si llamás ahora, tenemos descuento el bidet. Es muy grosso. Es espectacular. Sí, es un sistema de construcción que me llamó la atención, que ya existe hace mucho acá, la empresa tiene 10 años, pero ahora empezaron las casas conciencia, que son estas de 38 metros cuadrados y que por $26,000 tenés tu casa. Llave en mano, no tenés que hacer, viene con la cocina, el baño, todo. Poné los muebles que quieras, pero es una muy buena opción para la gente que quiere arrancar o que, nada, le cuesta nada tener su propia casa. Claro, y de paso tenés conciencia. Aclaro que no viene con el terreno, porque hay gente que pregunta. Claro. Si viene con el terreno, le digo, sí, sí, claro, te lo recortamos y te lo llevamos a donde quieras al terreno. Claro, no, el terreno tiene que ser propio. Y todo el tiempo estás pensando cosas para vivir mejor, para... Sí. O sea, es algo ya lo tenés incorporado. Sí, para mí si no tiene sentido social lo que hago, no tiene sentido. Y siempre lo transformo, aunque sea para mí, por ahí para el otro no, pero para mí sí. ¿Y siempre te pasó? ¿O en la época donde estabas, no sé, más...? No, fue una evolución. Evolución para mí, para los demás no sé, pero para mí es una evolución. Cuando vos pensás en el bien común, en el sentido común, todo es más fácil y no tenés enemigos, porque nadie te puede decir qué malo que sos vegetariano. Eso es un ejemplo, claro, ¿no? Claro. O qué malo que promueves la donación de sangre. ¿Quién te va a decir que no? ¿O qué malo que te ocupas los derechos de los niños? ¿A quién le importa? ¿O los niños? ¿Viste? Como que son cosas... El sentido común y el bien común que deberían estar en la política no están. ¿Y cómo convivís con este momento que es, desde que yo nací, el más opuesto a todo lo que estás diciendo? Es que siempre va a ser el más opuesto. Claro. No voy a ganar, ni vamos a ganar los que pensamos así. Pero la lucha es divina, porque te hace bien a vos. Claro. Yo siempre digo que ser solidario es un hecho egoísta, porque te hace bien a vos. Entonces no dejo de hacerlo. O sea... Es como que es más fuerte que yo. Claro. ¿Viste? Es como ver. No te agarra resentimiento con el que no lo está haciendo, sino lo hace. No, al revés, yo intento contagiarlo. Y le muestro, mirá qué contento que estoy yo y vos qué amargo que estás, porque te la pasás quejándote sentado en el inodoro, criticando por Twitter. Claro. Porque al fin y al cabo pasa eso. Los que critican son los infelices. Yo digo esto todo el tiempo en las redes. Los que se meten en una red para criticar, pero mal, ¿viste? No para opinar distinto. Para hacer doler. Claro, es gente infeliz. Porque el que está contento, no se le ocurre meterse a criticar. Yo pongo un ejemplo que es gracioso, aunque un poco viejo. Es ir a la puerta del cine, avisarle al boletero, no pienso sacar la entrada para esta película de porquería. El boletero te mira diciendo, bueno, ¿qué también quiere que haga? Claro. Me hice la película y correte que hay otros comprando la entrada. Sí. La crítica es lo mismo. No genera nada positivo. Y ni hablar que muchos tuitean desde la desconexión, desde no tomar un colectivo. Vos decís, yo viajo en transporte público, ¿no? Sí. ¿Y cómo es eso? Porque la gente te reconoce. Vos sos un ícono de la televisión. Y... Pero yo me hice fama de asqueroso. No, lo digo así porque ya estoy reaburrido, pero por vivir una vida normal. Porque yo me meto en el subte y no tengo problema si es la hora pico o no. No es que yo digo, no, hora pico en subte, no voy a ir. No me importa, yo vivo normal. ¿Te hablan mucho? ¿Eh? ¿Te hablan mucho en el subte? No, te miran porque te no entienden y por ahí te hacen gestos. Y por ahí es una foto nada más, porque no se animan, porque no pueden entender que estés al lado de ellos. Y yo vivo mi vida normal. Siempre digo, voy al cine, al supermercado, al colegio, al colegio ya no voy más, pero yo vivo normal porque no considero que yo sea anormal. Sí que mi trabajo es distinto al de los demás, pero yo soy una persona normal. Tengo las mismas alegrías y angustias que cualquiera. La diferencia es mi trabajo. Que se expone y que genera a veces una alegría que puedo hasta no tenerla, pero que yo me encargo de generarla. Ahora después cuando voy caminando por la vereda, no estoy haciendo sorteos en las esquinas. Claro, no te sentís la obligación de estar sonriente, por eso decís lo de amargo. Nada, soy tipo serio. Normal, estoy... estar pensando en algo, tener cara de orto, lo que sea. Aparte, para ser embajador de UNICEF hace 33 años, no puedo ser un tarado. O sea, algún grado de responsabilidad tengo que tener. Bueno, yo lo tengo ese grado de responsabilidad. Entonces... Es como que es raro, ¿viste? Como la gente dice, no me saludaste. Le digo, no, ni me acuerdo, no sé cuándo, dónde. Salúdame vos. A veces no. El otro día una señora me dijo, te miré y no me saludaste. No. Digo, pero todo el mundo me mira, o vos mirás, porque somos humanos. Claro. Y, ¿viste? No puedo con la fantasía de todo el mundo de ser, no es perfecto, de ser... El alegrador las 24 horas del día. Totalmente, porque es tu trabajo también lo que estás haciendo. El otro día grabé un mensaje serio, me dice, ¿estás triste? Digo, no, estoy hablando en serio. Claro. Hablaba de la cardioprotección. No, estoy hablando en serio. No, no estoy triste. Me dice, no, porque te vi muy seta. ¿Te pasa algo? Ay, digo, no. No, estoy hablando en serio. Sí. Porque están más acostumbrados a decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Claro, esa es la parte de animar y de generar alegría, pero cuando hablas de la cardioprotección o de lo que sea... te pones a hablar serio y sos la misma persona. Exacto, es Julián Weitch que está con nosotras. Lo pueden ver en Que Mañana, por supuesto. Es verdad. ¿Cómo está Que Mañana? De 10 a 12. Divino, muy, muy divertido, la pasamos bien. Tengo un grupo de laburo cómodo, uh-huh. No hay que hacer ningún esfuerzo por ir. ¿Cómo? Aparte, sí. O sea, mejor no puedo estar. ¿Cocinás? No, pero mira, ayer me rebané un dedo tratando de cortar algo. No, pero me doy maña. O sea, a veces los cocineros me dicen, pelame esto, picame el otro, cuidame. Gauchito, claro. Sí, porque aprendés de tan, imagínate, tres recetas por día, hace un año y pico aprendí. Sí. Y me doy maña, pero no quiere decir que yo diga, venite a casa que te voy a hacer una ensalada con kiwis de África. No, sí. No tengo esa. Pero sí reconozco que aprendí a comer mejor y a disfrutar de la comida. Yo antes no disfrutaba la comida. Uh-huh. Y un poco por el programa y un poco por mi mujer que es chef, que hace 7 años que estoy con ella. Qué bien. Aprendí a comer, a criticar, pero en el buen sentido. Decir esto le falta, le sobra, me gustaría con esto. Nada, descubrí un sentido nuevo. Y aparte de siendo vegetariano, también es algo que tenés que nuevamente aprender una alquimia de cómo mezclar los ingredientes para estar bien alimentado. Sí, pero no soy fóbico. Esos que dicen, tocó el jamón. Ah, no, claro. Lo rozó. No. No, sacá el jamón y me como lo de abajo. Claro, o sea, bien. No tengo un tema, un fanatismo. Bien. No es el vegano que va a la rural con las banderas, no, claro, pretendiendo claro. Que no así ortodoxo. La gente va a dejar de matar animales, que no va a pasar nunca eso. Pero sí creo que puede haber un equilibrio más sano, nada más. Bien, bien. Julián Weitch está con nosotras y va a ser jurado del Soñando, que es para nosotras el certamen más importante que tenemos hace 5 años. Hay un montón de sueños que la gente cuenta y nadie se los valora. Porque nadie sabía que estaba. Soñando por dormir es esto. Soñando por dormir. En el 47756688, que es nuestro teléfono directo, llaman, cuentan su sueño, van a salir al aire y este jurado de expertos va a puntuar ese sueño y se pueden llevar 2 noches en hoteles para seguir. ¿En qué hoteles? Pará. En Dazzler by Wyndham, que tiene sucursales por todo el país. Y afuera también. Yo fui al de Paraguay y al de Puerto Madryn. Hermoso bueno. El de Madryn, yo vi ballenas. ¿Viste? Desde la cama. Vista la ballena tiene. Yo siempre le doy mi mujer de la llave. ¿Sí? Le tienen que dar la vista. Es espectacular. Sí, porque literal. Es así. Literal. Se abrí la ventana y están las ballenas. Tenemos el sueño emblema que ha pasado en la primera temporada de este programa, donde una chica contó que soñó que su novio le regalaba una taza de Sbaraglia, con la cara de Sbaraglia. Me lo encontré a Leo hace una semana en la farmacia, siempre cuento. Compartimos bueno, farmacia con Leo. Muy bueno. Esta chica gana con ese sueño, se gana las 2 noches en Dazzler, va con el novio al Dazzler de Cataratas o de... El de Asunción. El de Asunción. El Asunción. Y se encuentra a Leo Sbaraglia. Nah. Entonces, le explica, Leo no entiende nada. No entiende porque nada. Como le gané con un sueño que soñé con una taza, Leo nos manda un video igual, pero a bueno, mí, espectacular. Me pasó algo parecido que una persona creyó que yo le había cumplido el sueño. Ay, me muero. Y yo no tuve nada que ver. Y cuando me vio me agradeció. Gracias por el sueño. Ay, Gladys, la bomba tucumana, se vino a una charla mía y se paró en el medio de la sala y no sé qué. Y dijo, yo no tengo nada que ver. Le digo, yo le conté a Gladys la situación, pero después no interviene en nada. Claro. Y fue Gladys la bomba tucumana que decidió conocerlo, porque este chico que es conocido, Cerezo, ahora se me fue el nombre, dice que salió en su vida adelante por escuchar la pollera amarilla y aprender a tocarla en el teclado en la villa. Ay, no te voy a ver. Y eso fue lo que lo motivó a salir adelante, cantar ese tema y tocarlo. Y que vos le cuentes a ella y ella, siempre ahí está el vehículo de la solidaridad atravesando. Repetimos, en el 4775-6688, llaman, cuentan su sueño, hoy jurado invitado de lujo, Julián Weitch. Estás en Punto Caramelo por Urbana Play. Thank you. She's a hunter, you're the fox. A gentle voice that talks to you. Won't talk forever. Salado hogar. Qué rico un fosforito. Go to bed before the day. 11 de la mañana, 21 minutos. Estamos listos y listas para el Soñando. Vamos a prender las luces entonces porque arranca. En este momento gira la escenografía porque es el certamen de sueños más importante de la República Argentina. Sueños con famosos, con famosas. Un Netflix onírico que sucede en tu cerebro, que nadie te lo valora, y acá, pucha, que se te valora porque te puedes llevar dos noches en Dazzler, una almohada Canon, Mushi Mushi para abrazar y seguir soñando. Tenemos un gran jurado hoy, Mariquena. Opa, Micaela, le cambié el nombre. ¿Qué tal? Mariquena. Dale alegría a tu cuento, Mariquena. Un sueño estar acá, un sueño bárbaro. Hoy se va a dormir siesta y en el auge del comienzo de clase se va a soñar con maestros y profesores famosos. ¡Epa! Vamos a tratar de apuntarle a maestro Longaniza. Sandrini. El profesor Girafales. El profesor Girafales, que le decía al maestro Longaniza el chavo. Claro. O en algún momento, o alguien, sí, bueno. Ya el sueño vegetariano no está longanizado. No, por supuesto que no. Así que bueno, vamos a apuntarle a eso y esperamos que la audiencia esté a la altura. Por supuesto. Jen, besos, ¿cómo te va? Buen día. Hola. Bueno, más o menos. Un poco consternada, preocupada, porque vengo de analizar sueños de Terians, de personas que se autoperciben perros y sueñan con perros famosos. Lassie, Marley. Beethoven. Y así. Y demás. Julián Weich, nuestro jurado invitado. Muchas gracias. ¿Cómo sos con los sueños? ¿Te los acordás? A veces sí, a veces no. Uh-huh. No tengo. A veces me propongo soñar con cosas y no me sale. Uh-huh. Va, siempre. ¿Viste? Digo, quiero soñar con esto. No. Programar. No. O estar soñando, despertarte y si es lindo querer continuarlo. No soy de tener sueños hermosos. Ajá. Pero no es un tema en mi vida los sueños, no es que digo, a ver qué logro, o a ver qué no logro, o a ver qué me pasa. Sí me impresiona que en los sueños no hay límites para nada, ¿viste? Que pasan cosas que vos decís, esto es un asco, o esto, ¿viste? Cosas raras, gente que se te mezcla, que decís, ¿qué tiene que ver esto con esto? Y se encuentran ahí. Pero no tengo sueño más despierto que dormido, te digo. Por eso vas a ser un excelente jurado de esta sección. La gente ya está atenta en el 4775-6688. Vamos a escuchar el primer testimonio. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿cómo están? Estefi, ¿de dónde? De Virrey del Pino. De Virrey del Pino. Estefi, ¿estás lista para contar tu sueño? Sí. La pista es tuya, Estefi. Dale. Bueno, en este sueño no se metió ningún famoso, fue al revés. Yo me metí en la experiencia de un famoso. Uh-huh, a ver. Hay una historia que cuenta Joaquín Levington en los alcantilados de Chapamalal, de que a un amigo de él se le cae un rayo, medio que muere, llega alguien y lo revive. Uh-huh. Bueno, yo un día soñé que estaba ahí, que presenciaba toda la situación. Yo estaba caminando con Joaquín Levington y con su amigo, y de la nada cae un rayo y hay tormenta. Y el amigo cae al piso. Y fue un sueño de pocas palabras. Joaquín no hablaba, ni yo tampoco. Solo Joaquín hacía caras graciosas. Las caras que hacen sus videos. Sí. Bueno. Y yo lo miraba y él me hacía caras. Y yo me reía y me terminé despertando el sueño de la risa. ¿De la risa? Y el pobre pibe murió ahí. Nadie lo revivió. Nadie le daba importancia al chico que estaba tirado. Ah, a mí me daba mucha gracia las caras de Joaquín. Como sabiendo que la historia terminaba bien, porque ya la conocías despierta esa historia. Pero sí. No voy a analizarte yo acá simplemente soy un vehículo. Vamos a ver qué tiene para decirnos Mariquena. Estefi, bienvenida a la pista. Me gustó tu sueño. Esa anécdota la cuenta Joaquín Levington en la mesa de Mirtha Legrand. Y la cuenta muy larga y termina con una historia de un boxer. Es como una historia impactante porque al tipo le cae un rayo, pero es espectacularmente graciosa y la vi muchas veces. Entonces entiendo tu sensación de tantas veces, ya te la sabes medio de memoria y se te mete en tu sueño. Fue algo completamente distinto a lo que estamos acostumbrados, donde el sueño es errático y son cosas inventadas desde cero. En este caso, una anécdota que ya conocías y eso le da verosimilitud. Así que me gustó tu sueño, estuvo lindo, me queda un poco de gusto a poco porque podría haber pasado alguna cosa más, pero está muy bien, tenés un 7. 7 puntos. Mariquena, ¿qué dice Jen Besos? Hola, Estefi, te hago dos preguntas para ver tu puntuación. ¿Tenés segundo nombre? Sí, Luz. Uh-huh. Bueno, ganas un punto. ¿Y conoces a Joaquín Levington en persona, no en los sueños? No, nunca lo vi. Uh-huh. Bueno, restás uno. alma de grupi, tenés alma de grupi y vos sabés muy bien por qué. Sueño ecléctico también, y eso está muy bien. Despertarse con risas vale 3 puntos. En este caso, es muy claro que en el sueño Joaquín Levington es ella. Estefi, vos sos Joaquín, y vos sabés muy bien por qué. Mi puntuación, si bien fue cortito, es un 8. Es un 8, muy bien. ¿Qué dice Julián Weich? Bueno, bienvenida a la pista. Es la primera vez que me toca calificar un sueño tan corto, tan corto. Me parece, Steffi, que vos sos el rayo, porque tu segundo nombre, siendo luz, cae de maduro como un rayo, que vos sos el rayo en realidad. Por eso no había palabras, porque vos eras el rayo. El rayo no habla, el rayo actúa. Y la verdad que me gusta que se rían de un rayo, porque la vida para mí es una mentira que hay que vivir de verdad. Y vos lo estás haciendo muy bien. Te estás riendo de algo que no pasó, porque no fue verdad. La estás pasando bien. Y para mí, si no te llamaras Luz, te pongo un 0. Oh, pero como te llamás Luz, te pongo un 8. Muy buena, hermosa. Luz, tenés 23 puntos. Quédate atenta, ¿sí? Dale, gracias. Beso grande para vos. 4775-6688. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcia. Encantada de estar en el programa. Igualmente de recibirte, Marcia. ¿De dónde sos? Soy de Palomar. De Palomar, ahí cerquita de la Plaza del Avión. Sí, tal cual. Aguri. Mirá, si hemos tomado helado. Ah, conocés. Pero por supuesto. Claro. De hecho, trabajé ahí, mira. Mirá, para eso hiciste un milkshake. Un tren arriba tenía. Marcia, sí. ¿Estás lista para contar tu sueño? Sí, estoy un poco nerviosa, pero tranquila, la pista es tuya. Mi sueño fue que... ¿se acuerdan de la película La Playa con Leo DiCaprio? Sí. Bueno, soñé que estaba en la playa con Leo DiCaprio y teníamos como una reserva ecológica y como que rescatábamos animales, los cuidábamos, no sé, para mí fue hermoso. Además yo soy peluquera canina y amo a los animales. Así que nada, me desperté con una sensación muy muy grata. Y nadando con delfines, no, para mí fue una cosa loca. Pero bueno, no sé si... ¿Hay algo más que quieras, algún detalle más que quieras incorporar antes del veredicto? ¿Le cortaste el pelo a DiCaprio? Y sí, no estaría mal, te digo. No, sí, la verdad es que en realidad es un poco mi sueño que, bueno, ojalá algún día lo pueda hacer realidad, porque soy muy amante de los animales y bueno, nada, si pudiera tener un lugar así enorme como para rescatar y darle hogar a todos los animalitos que veo, me encantaría. Pero bueno, ese fue mi sueño. Esos son los sueños donde tratamos, ¿no?, de hacer realidad. ¿Qué dice Jen Besos? Ay, Marcia, bueno, cortitos estos dos sueños. Igual la vara está alta, porque Julián Wade es muy buen jurado. Te hago una pregunta. Sos de Palomar y la pregunta siempre es la misma. ¿Viste una vez a Ciro Martínez ahí en... de Los Piojos, no? Sí, mil veces. ¿Y lo saludaste? Sí, los Piojos los conozco casi todos. Bueno, pobre Tago, que pasa también, Julieta. O sea, tenés conversaciones con ellos a veces. Sí, a veces, sí. Bien. Ahora, viviendo acá cerquita, sí. Bien. Por suerte. Perfecto. Tengo muchísimas gracias, Marcia. Gracias. No, por favor. Peluquera canina, dijiste, y eso vale doble también. ¿Cuál es el perrito más difícil de peinar? Esto también es importante para puntuar. El perrito más difícil de peinar es el que viene todo anudado, porque a veces te lo traen todo anudado. Un caniche toy. Tal cual. Bueno, sí, va a ganar un punto por decirme tal cual. Sos un caracol de esa playa y hay que buscar ese caracol. Es ese caracol que está recolectando el niño, que quiere juntar caracoles para volver a la ciudad con los caracoles. Y te junta a vos y te lleva a su mesita de luz. Mi puntuación, Marcia, es un 7, porque es un poquito cortito. Bien, 7 puntos. Muy amable. Julián Weich, ¿cómo la escuchaste? La escuché nerviosa, pero lo dijo ella, así que no es ninguna novedad. Me impresiona lo corto que son los sueños, ¿viste? Cuando uno los vive son eternos y cuando los cuenta son nada. Sí. Hay una pregunta que puede cambiar la calificación rotundamente. Yo te pondría primero un 10 por la sinceridad y la nobleza de contar un sueño sin ponerle pimienta y sin, porque lo podrías haber estirado 3 días. Pero hay algo que puede cambiar rotundamente mi nota y es si sos vegetariana. Buenísimo. No, pero... porque también es un poco lo que estaba escuchando que decías vos. Mira, la carne roja, honestamente, no me cae bien. No es una cuestión de ideología. Sé que no van a dejar de matar animales. Me encantaría que eso pase, pero es casi imposible. Pero prefiero no comer carne. Sí, bueno, esto me lleva a una reflexión, que vos te comes a tus clientes, lo cual no me parece ético. Jamás directamente, pero en forma indirecta te los estás comiendo. Ay, Dios. Uno por uno. No. A los del sueño, a los que le cortás el pelo y a los que vengan. Me pongo muy tenso con los que defienden los animales y después se los comen. No es con vos, es con en general. Por esta pequeña, este pequeño detalle de no ser 100% sustentable, te voy a poner un 6. Bien. Un 6. Nada mal, nada mal. Todavía nos falta Mariquena Rúfalo. Sí, Marcia, bienvenida a la pista. Sos de Palomar. Bueno. ¿Cómo te llevas con las palomas? Porque son medio invasivas a veces, medio atrevidas. Les hablo, me encantan, me responden, te juro. Bien, y quería preguntarte también, antes de darte tu puntuación, ¿con qué Leo DiCaprio estabas? Muy porque bien. Lo conocemos hace tanto tiempo, que está el Leo DiCaprio de Titanic. ¿Qué versión? Está el Leo DiCaprio de la playa, ¿o el de ahora? El Leo DiCaprio de la playa. Sí, que era jovencito, sí, y que bueno, nada, Sí, puedo llegar a entender un poco el sueño, pero ya está. No, eso me gustó, Marcia, me gustó que haya sido auténtica, porque como dice Julián, podrías haberlo estirado y meterle lo que se dice chimichurri a este asado. Así que eso me gustó. Y peluquera canina, ¿bañás también perritos? Eso me parece que puede... Baño. A veces les pinto las uñas, bien. Masaje. Me gusta los que están en vidriera, o sea, o cerca de una vidriera y me detengo a ver cómo... Sí. ¿En los perros en manos y pies o solo pies? Ay, claro, porque no es madre, ¿cómo es ahí? Hacen las cuatro. Hermoso, así te que juro. Marcia, te digo, más allá de que gustito a poco, que sentate a soñar un poquito más o más livianito a la noche para soñar más profundo, me gustó tu sueño y tenés una buena nota, es un 8, felicidades. Es un 8, bueno. Tiene 21 puntos, Marcia, se lleva a Steffi. Sí. Steffi se lleva las dos noches, pues tenía 23 puntos. Bueno, aplausos. Muy bien. Muy bien. Que se lleva las dos noches en Dazzler y Marcia se lleva la almohada de Canon para después de una jornada donde tal vez peinaste un Therian, te das una duchita. Si peinas un Therian, después tenés problemas. Pero, ¿sabés qué habría que preguntarle a los soñadores? ¿Qué cenaron? Ay, claro. Porque es un punto de inflexión. Sí. Totalmente. No es lo mismo irse a dormir con una uva que con un asado para 23 personas, claro, que te lo comiste solo porque no vinieron los 22 invitados. Digo, eso también tiene que influir, o puede influir en el sueño. Está haciendo un aporte, porque es un tipo tan solidario que a partir de ahora se instaura la pregunta, Julián. Arrancamos desde la cena. Claro. Arranca desde la cena. ¿Qué fue, por ejemplo, lo último que entró a tu boca? Es espectacular. Es una pregunta... Claro. Jugada. Banana con dulce de leche no es lo mismo. No es lo mismo que un tecito. Que un durazno. O alguien que se distrajo a la noche y se desveló y fue a la heladera a ver qué había. ¿No? Torta de cumpleaños. Cambia mucho eso. Cambia me muchísimo. Encanta, me encanta. Gracias, Julián, por haber venido. No, por favor. Te vemos en Que Mañana, te seguimos en tus redes. Bueno, muchas gracias. Todos los proyectos de conciencia para comunicar siempre estamos ávidas. Bueno, que... Julián, que bajo Wech en mi Instagram, de ahí para todas las redes. Bien. Bueno, nos vemos. Le vamos a dar las gracias a Julián, que nos regaló esta mañana, por supuesto. Gracias, por favor. Y le agradecemos a Canon con estas almohadas espectaculares que te van a sorprender, que son cómodas, que son frescas, mullidas y que hay modelos para todos los gustos y formas de dormir. Vas a encontrar tu almohada ideal para disfrutar como si estuvieras en un hotel 5 estrellas todos los días. Conseguís esta almohada Canon en tiendas digitales y en más de 4.000 puntos de venta, porque tener un Canon se siente diferente. Canon es mi colchón, es mi confort, es mi colchón. Punto Caramelo. Urbana Play. Para ver bailar voy a un club, mientras muerdo el limón de un gin tonic usado en tu cadera. No me digas que voy a tener que ir a ver a tu grupo del siglo pasado en la Bombonera. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. En a un tren. No sé si estoy limpiando o solo moviendo cosas del lugar. Sábado. Punto Caramelo. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup. En Punto Caramelo, a 20 minutos del mediodía, estamos en vivo hasta la 1 de la tarde. ¿Te ves en un Peugeot? Ahora podés hacerlo realidad. Peugeot 208 y 2008 con tasa 0%. Podés financiar hasta 16 millones en 18 meses sin interés. Acércate hoy a tu concesionario y empieza a manejar el tuyo. Vamos a tener muchas cosas más hasta la 1 de la tarde, Sol. Sí, los mariachi todo, ¿eh? Confirmaron, Yulki, en el final. ¿En serio? Los mariachi confirmaron. No, mariachi robots. Hace calor, dijeron. No se iban a poner el coso. Bueno, pero. El sombrero. Volvió Yulki y está spoileando que van a ser mariachi robots. Me encanta. Ahora me cierra así todo. Así que prepárate, está cargando la batería. ¿USB son o USB-C? USB. Punto Caramelo. Hello and I clásico de Pretenders que suena en Punto Caramelo. Como todo programa de sábado a la mañana, a mediodía, tenemos una agenda, tenemos recomendaciones adentro y afuera. Bien, tengo una serie para recomendar, en realidad dos series. Se llama, creo que le va a gustar mucho a Solcito Rosal. Ay, a ver. Porque si viste All Her Fault, La Peor Pesadilla, esa serie, tal vez te guste Un Hombre Decente. ¿Ya la viste? No la vi, me gusta. Ojo que a Juli Pink también le puede gustar. A ver. Pero veo más el estilo de Solcito. Es una película, es una serie que contamos el otro día de una de las protagonistas de Succession que va a buscar a su hijo a la casa de un amiguito que lo dejó la niñera, sí. Y le dicen, nunca vino a jugar acá. Entonces es como todo culpa de ella, pero bueno, es espectacular. Es espectacular, te va llevando. En este caso, Un Hombre Decente es una serie polaca de HBO de 6 episodios, cada uno de 40 minutos. Entonces, si querés, te la maratoneás. Si querés, te mirás. Papas fritas. Te mirás en 3 días, 2 capítulos cada uno. Vamos. ¿Qué sos capaz de hacer si lastiman a tu hijo? Esa sería la consigna. Es un thriller psicológico, pero que te va llevando. Y que anoche dije, bueno, voy a ver. Un capítulo. Y me vi dos al hilo, porque como que necesitas saber qué va pasando, te va llevando. Tiene oscuridad, ya, tiene oscuridad. Si están en YouTube, Twitch, Casetado, que están pasando el tráiler, tiene una oscuridad ya desde lo visual, ¿no? Como toda en tonos bastante apagaditos. Sí. Bueno, no mucho más para decir, pero tiene que ver con hijos y con un hombre decente, un cardiólogo que trabaja en un hospital. Tiene algunos caramelos negros escondidos. Ay. Y bueno, sucede algo en relación a su hijo. Está para ver entonces en HBO, Un Hombre Decente. Esa es la primera recomendación. Y la segunda, seguimos un poco oscuritos porque este fin de semana voy a ver En el Barro la segunda temporada. Porque ya me vi toda la primera. Para mí es una serie que necesito saber qué va a pasar. A veces no sé si me gustan tanto las series o las películas, sino me genera como una ansiedad de decir, ¿qué va a pasar en esta? ¿Qué actrices nuevas hay? Tenemos una Charo López, tenemos una China Suárez, tenemos también una Verónica Ginás que dicen que está genial y me intriga mucho verla en ese papel, en La Quebrada, en El Penal, donde suceden muchas cosas. Fuerte también, una cosa bastante sexualizada, si querés, por momentos, pero que te invita a ver y no poder parar de ver, así que voy a ver con qué me encuentro. Y el sábado que viene les digo cuántas chulquis le pongo. Y después, este tercero, un poco de luz a estos contenidos que tienen su lado oscuro. Mañana terminan los Juegos Olímpicos de Invierno. Cierto. ¿Estuvieron al tanto? ¿Vieron cosas en redes sociales? Estuvimos hablando con la argentina que esquiadora, muy capa. Ah, muy lindo. Bueno, mañana es la ceremonia de clausura, la de apertura. Si no la vieron, vayan a Olympics en todas las redes sociales, en YouTube, que por ejemplo van a ver a una Mariah Carey cantando Volare. Es una locura. Mariah Carey. Bueno, es una cosa hermosa. Inclusive en el canal de YouTube de María está. Escuchen un poquito. Me encanta. Ay, ay, ay. Qué divino. Ella es bárbara, ¿eh? Déjala toda. Sí, o 2X, ponele así. Y rompe. Canta. Qué divina, por favor. Para que la gente se canta solo en Navidad. Y está intacta y canta en italiano, ¿eh? En italaño. Escucha, ahí explota. Viene volar, ¿eh? Escucha. Escucha, a ver, Maraya, metele. Qué divina. Así da gusto, ¿eh? Así da gusto, la verdad, programón, chicas. Hasta ahora. Programón. Ahora me viene bárbaro. Bueno, la vamos a buscar entonces. Bueno, es largo el video, pero está hermoso. Aparte cantó Andrea Bocelli, a vos que te gusta. Bueno, y Laura Pausini. Laura Pausini la rompió toda. Rebovini. Hay un meme que me gusta. Sí. Dice Laura Pausini y Laura Rebovini. Bueno, escuchen, hoy hay esquí acrobático. Pueden ver todo. Ahí un poquito igual, como que tengo miedo que pase algo. ¿Entendés? Sí, como, es verdad. Como cuando patinan sobre hielo, que decís, ay, no quiero. Véanlo después. Ay, claro. Véanlo después. Qué buena esa. Ahí está. Tengo plancitos para afuera también. Por un lado tenemos un plan que me encanta, que es película sorpresa en el Recoleta. Hermoso. La sorpresa para nosotros, ellos ya lo saben, ¿sí? Ajá. Domingo a las 6 de la tarde, hermoso horario, llegás al cine y te encontrás con algo completamente inesperado. A veces son películas muy famosas, otras veces son hallazgos que decís, qué loco, voy a ir a buscar más sobre este director, sobre este actor, lo que me encanta. Así que es un lindo plan para hacer en el Centro Cultural Recoleta, entrada sin cargo para argentinos y residentes. Anoten esa para mañana. Por otro lado, ¿te gusta la burga? Me encanta la burga. ¿Julguín, sos burguera? Sí. Vamos, que estamos aparte con los corsos, los burgueros en este caso. Tenemos Burger Fest en el hipódromo. Uh-huh. Esto es hoy, empezó ayer y sigue hoy, entre las 6 de la tarde y la 1. Lindo horario. Lindo. ¿No? Como que si 6, 7 ya es. La hora mágica de. 7 de la tarde se considera cena si te comes una hamburguesa a las 7 de la tarde o a las 11 te vas hambre de vuelta. A las 11. Un cuartito de helado te llevas de vuelta para tu casa. Ay, qué rico. Bien, esto es en el hipódromo de Palermo. ¿Qué vas a encontrar? 35 stands. Food trucks. Y food trucks, exactamente, con. No solamente lo que les decía, obviamente, las hamburguesas, va a haber opciones vegetarianas, opciones sin tac, un patio cervecero. Uh-huh. Vinos, coctelería, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años, y más de 100 variedades de hamburguesas para probar. ¿De Portobelo hay, Sol? Hay de Portobelo. Pregúntame otra. Marshmallows. Chírgola. Sí. Eso. Hay, bueno, todo garbanzos, banco, chicas. Garbanzos, sí. Lentejas. Hay de soja también. No, pero digo, 100 variedades de hamburguesas. Puedes ir con varios amigos o amigas. Varias amigas. Varias amigas para pedir varias. Claro. Y que cada uno dice, te muerdo un cachito, te muerdo un cachito. ¿Cuál es? Terminan jodas. Terminan jodas. Sí. Tienes razón. No vayan con amigos a Burger Fest en el hipódromo de Palermo. Hoy entonces entre las 6 de la tarde y la 1 de la mañana. Y por último tenemos una feria acá en la Plaza Güemes, entre Charcas y Salguero, en Palermo. Hoy y mañana, entre las 15 y las 21, vas a encontrar emprendimientos sustentables, gastronomía, también va a haber puestos y mercado para que te lleves productos de alimentos, decoración y mucho más. Güemes, la Plaza Güemes, en Charcas y Salguero, hoy y mañana, entre las 15 y las 21. Chicas, re completo el programa, me encanta lo que hacen. Más o menos. Las sigo siempre. Punto Caramelo. Seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing, we'll

ticket to the end of the rainbow. I'll watch the stars crash in the sea. If I could ask God just one question. Why aren't you here with me tonight? Someday we'll know if love can move a mountain. Someday we'll know why the sky is blue. Someday we'll know why I wasn't meant for you. Yeah, yeah, yeah, yeah. Someday we'll know why Sam. New Radicals suena en Punto Caramelo a las 12:01. Se no empieza a creer la hora. Sí, no se puede entender. No. Se cambia ya tal vez la tostadita por... Estoy más para algo saladito, empezás a esta hora. Porque por ahí ya estuviste trabajando un poco en casa, fuera de casa, o saliste a hacer algún mandado, a correr, sacudiste la colcha. Ay, Julieta. Y acá, sí, pero si es un día fabuloso. ¿Vos te pensás que Lily Allen no sacude la colcha? No. Abre las dos hojas de la ventana, agarra la colcha de las puntas y hace... Así, flickity, flickity. No, no. Sol, pero en serio, los ácaros acá y en la China no son bienvenidos. No son lo mismo, no son los mismos ácaros. No, no, yo no dije en ningún momento sean los mismos, ¿eh? When you first left me, I was wanting more. But you were fucking that girl next door. What'd you do that for? What'd you do that for? When you first left me, I didn't know what to say. I've never been on my own that way. Just sat by myself all day. Data y es en bata, ¿eh? Sí, me la estaba poniendo en este momento justo. ¿Qué potra? La bata, chicas. Sí. Tengo información que realmente me tiene bastante conmocionada, porque como que se juntan dos universos que me abarcan. Por un lado los hoteles y por otro lado mis enemigos número uno. Yo soy ciberparanoica. ¿Quién? ¿Quién es mi enemigo número uno? Los hackers. El amigo de la información ajena. El hacker. Hacker. ¿Sí? ¿Qué pasó? Cayó un hacker que pagaba un centavo de euro... por una noche en hoteles de lujo. Un centavo de euro, ¿sí? Hay un hacker que dormía en hoteles de lujo que salían miles de dólares y pagaba solo un centavo. ¿Y cómo lo hacía? Porque deja de ser un hacker para ser una amiga. Genio Gil, genio. No, Ew. No, no, está mal. Pudiamos públicamente las estafas digitales. Delito. Delito. Sí. Bueno, un hacker de 20 años, 20 pirulines tenía nada. ¿Dónde más. Están los papás? Bueno, ya es un tipo de 20 años. Y bueno, pero. Ya es un ciudadano que vota, sí, que toma decisiones. Pero ¿no? Mi bebé, siempre va a ser sí, mi bebé. Dice, vota bien, ¿eh? Hay un meme de Nacha Guevara que dice: son jóvenes ciudadanos. Claro, como. Que pueden votar, que dice cuando te estás chapando uno más chico. Son jóvenes ciudadanos que pueden votar, que pueden ir a la guerra, empieza a tirar. Búsquenlo, búsquenlo de Nacha. Bien, Nacha. ¿Qué pasa? Este hacker de 20 años cayó en las últimas horas en un hotel de lujo de Madrid, acusado de dormir en hospedajes lujosos y carísimos, pagando solo un centavo de euro, porque parece que manipuló el sistema de pago de reservas de una web de una agencia de viajes. Pero ¿cómo lo comprueban? Bueno, la operación policial se activó cuando los responsables de la agencia de turismo dicen: hay algo raro, hay operaciones raras en nuestra web. Las reservas están formalizadas correctamente, pero el ingreso real no impacta. O sea, como que dicen, mira, nos reservaron 3 noches acá, 2 noches acá, no sé qué, pero no correspondían los ingresos reales con los importes que tenían esas reservas y esos alojamientos. Igual con un centavo se zarpó. Sí. Pues si vos decís de 1000 euros. Claro. Pusiste un numerito un poco más. Le borraba más. Cero. Sí. O sea, se le iba para atrás los ceros. Le ponía los ceros para adelante en vez de para atrás. Claro. ¿Está? Es lo que hacía. En este caso, descubrieron que el pago era solo de un centavo porque manipulaba, en este caso, una agencia de viajes que usaba una pasarela de pagos estadounidense. Qué jugador, ¿eh? ¿Qué pasa? Lo que dice es, como eso impacta con otros tiempos, pues decís, lo cobro con la que empieza con P y termina con PAL, sí. No te impacta el toque. Entonces la agencia decía, bueno, este chico ya se fue a dormir ahí, pero todavía no recibimos el pago, va a entrar 30 días, 45 días. Finalmente se dieron cuenta que estaba mal y que al haber manipulado... Un beso para Liberty. La radio. Para Julieta, sí. Sí, bueno, de esta manera el sistema lo que autorizaba. Freud. Yo no dije a Liberty, lo que dije a Liberty. Solo escuchemos la cinta. Al ver que no impactaba, se dieron cuenta que de esos 1000 euros... había pagado 0,01. Sí, Jules Quinqué. Pagaba Liberty, ¿o no? Che, linda historia para una serie de Netflix. Dice sí, que cualquier totalmente. Cosa es una historia. Yo de serie, sí. Totalmente. No se dieron cuenta al toque, por esto que les decía, que impacta raro y tarde. Y el monto total de la jodita fue superior a 20.000 euros. O sea, no es que durmió en una o en dos, sino en varias. Cuando lo encontraron a este hackercito de 20 años, estaba alojado así. En un jacuzzi, más o menos, te cuando diría. Cuando dice así, dice con las manos en la nuca. Así como relajado, en un hotel de lujo madrileño, donde tenía una reserva de 4 noches por el valor de 4.000 euros y había pagado 0,04 centavos. Claro. O sea, había pagado... Lo que quiero que sepan es que 1.000 euros, un centavo. 4.000 euros, 4 centavos. Claro, así se manejaba. Claro. Yo digo céntimos, pero bueno, les digo centavos a ustedes para que entendamos. Sí, se entiende. Bueno, así que está en este caso todo abierto por el momento. Dicen que ¿puede la causa... ¿Puede ir en NACA? Ya está en NACA. Ah, está en NACA. Fue detenido en Madrid, 20 pobre años. La mamá. Sol. Vos pobre estuviste en Madrid, o sea, no tal, cana, ¿eh? Pero tal vez te lo cruzaste, tal vez te lo cruzaste bueno. Porque andás en hoteles de lujo vos también. Pobre pero, la mamá que lo crió. Pero bien. Más todo canjeruli lo mío, yo no estafo a nadie. Bueno, la causa sigue abierta, no se descarta que puedan sumarse nuevos hechos que todavía no impactaron en sistema. Oh, Dios, o sea, no es solo de gran quilombo. Compró un matambre y pero no lo pagó. Bueno, claro, en realidad también se lo acusa de burlar los frigobares, ¿viste? Como el tipo estaba metido en una y dijo... No hacía falta que duerma en hoteles lujosos, pero pagándolos un centavo decía, me voy a los lujosos. Claro, pero... En ese sentido... En la semana en el barro 2 cae uno que burlaba un frigobar, pobrecito, ¿no? Porque vos decís, che, no lo manden a la misma cárcel. Un cinturonazo. Claro. Bueno, dicen que esto abrió, y esto por ahí levanta el guante Shulkin, la investigación y el debate sobre la ciberseguridad en turismo digital. Levanto el guante. Levanta el guante. Levanto. Porque ahora, hackers y turismo... No sé si no me voy a hacer alguna cobertura internacional un poco más larga yo. ¿Está? Con hackers y turismo, como que se empieza a meter un poco todo esto en un tema que... ¿Fuiste con un hacker alguna vez? ¿Qué? Bueno. No lo subiste, pero no sí, lo subiste. ¿No? ¿Que me haya hackeado a mí? ¿Te hackeó el corazón? No, que me haya hackeado información y por eso me volví ciberparanoica. No, ¿la casilla no? No lo sé. ¿Sol, te no revisaron no los mails? Ay, no. Got a last minute flight. I get in early. Roused by the light, back in the city, no longer my home, trying to let it go.

vida es una arena movediza. No se va a salvar ninguno de los que la pisa. Eso es así, decir que no. Se lleva el fin y no sé quién sos. Quéreme. Con el tiempo se camufla con su voz por sus horarios. En el centro lo confunden con el sol, pero se mezcla en tus ojos buscando otra versión. Ya no la ve ni cuadrada y se le ocurre decirte algo mejor. A Louta con Woz haciendo Quereme en Punto Caramelo a las 12:15. Hermoso fin de semana, ¿eh? Tenemos, hay 20, ya te digo, 26 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hasta acá está bien. Se va despidiendo el veranito, le vamos diciendo chaucito. Falta todavía. Hay gente comprando compás, goma. Pero falta un mes. Pero entendés que cuando empiezan las clases, empieza el año, entiendo. Al calor le vamos diciendo adiós, ya está de salir en ojotas. Entiendo. Una cosa, ¿es por la temperatura o es por el clima interno? A ver, pará, déjame lo pensar. Ojo, pues yo hago preguntas muy jodidas, sí. Yo estudié con Majul. Muy nerviosa. Necesito pensarlo. Sí. Porque no quiero decir Majul y Vito en el mismo momento porque vos falta respeto. Nuestros amigos de Sargento Pimienta, que es una banda espectacular, es un quinteto de Buenos Aires que reinterpreta música de los Beatles, los vi en vivo, son geniales. Se van a presentar en La Tangente el viernes 27 de febrero, cumple mamá. Hermoso. Le mandamos un beso. El 27 de febrero a las 8 de la noche, mirá qué lindo horario, en La Tangente va a estar Sargento Pimienta haciendo River Soul y un montón de temas más de los Beatles. Pueden seguirlos en su Instagram, @sargentopimienta.música. Y a quien llame ahora al 4775-6688 se lleva dos entradas. Muy buena. Para verlos. Planazo. El próximo 27 en La Tangente, Sargento Pimienta haciendo River Soul. Al primero o primera que llame se lleva dos tickets. Punto Caramelo. Urbana Play. Una relación con el fin de semana. Just shoot for the stars. en Punto Caramelo. Estamos en vivo hasta la 1 de la tarde en YouTube, en Twitch, en KZO. Saludamos a quienes recién se enganchan, quienes escuchan por primera vez, y a lo de siempre, ¿no? A lo de siempre, sí. ¿Hay buenas noticias, Yulki? Sí, estuve buscando buenas noticias de la semana. A veces cuesta un poquito, pero alguna encontrás, y encontré tres. Como, por ejemplo, un show de robots para recibir el año del caballo en China. No te crees. Qué hermosura, ¿no? Un show de robots humanoides como el que vino acá. Ajá. Como Unitri, ¿se acuerdan ese humanoide que tenía como un buraco en la cabeza de LED? Bueno, en este caso hicieron un show donde hicieron acrobacia, artes marciales. En realidad combinaron varias disciplinas, parkour y otro tipo de boxeo, boxeo borracho lo llaman a una de estas destrezas. Y lo que sorprendió en este año del caballo, en una gala de fiesta de la primavera, todavía no es primavera, pero se hace un tradicional encuentro para iniciar y festejar el inicio de la primavera. La verdad que sorprende que no la pifiaron nada los humanoides que hacían sus artes marciales con humanitos. Digo humanitos porque había niños que también combinaban con esta coreografía. Que si ustedes miran con... Después pueden buscar, por supuesto, en internet. Si buscan, se van a dar cuenta que no hay error. Y esto es lo que sorprende entonces. Y esto es lo que es una buena noticia para mí. Y también que saludamos a todas las personas que son caballo en el horóscopo chino. Uh-huh. Porque es su año. Lindo ser caballo. ¿Conocen a alguien que es caballo en el horóscopo chino? Conozco caballos, pero no a alguien que sea caballo. Digamos. No, yo tampoco. Soy rata. Rata de madera. Rata de madera. Perro de cerámica. Ok, gallo. Bueno, segunda buena noticia. No hay cerámica, Justina. Sí, te juro que soy. No hay, no existe. Las quiero conmover con esta noticia. Es la historia viral de la semana, la historia del mono punch. Estoy destrozada. Pero escúchate esto, hay un cachorrito, un bebé macaco, un mono macaco japonés de 7 meses que nace en el zoológico de Ichikawa, cerca de Tokio. Y su historia conmueve a internet porque fue rechazado por su mamá después de nacer. No lo puedo ver. ¿Qué pasa entonces? Los cuidadores le dieron un peluche de orangután, para que piense de alguna manera que su madre, por supuesto que recontra mil viral, con el hashtag hanging their punch, generó empatía y amor. Y desde el zoológico dicen que el rechazo materno puede ser porque fue un parto traumático, porque no la pasó bien esta madre por el estrés de la joven madre. Así que los esfuerzos por reintegrarlo a la vida de monito tienen que ver con esta entrega del peluche, que la verdad que es una hermosura, ¿o no? Sí, sí, se lo lleva a todos lados. Me gusta que ya lo están poniendo con IA en distintos lugares. Entonces vi una Visit Italia, por ejemplo, metió a Punchi ahí en comiendo pasta con su monito. Bueno. Me pasa que me enternece y me da pena en partes iguales. Más pena. Y encima que las imágenes que muestran, si buscan Punch, es cuando la madre lo empuja. Sí, O sea, lo quiero abrazar. Sí. Claro, pero es buena noticia porque vive y porque ese osito de peluche pudo ayudarlo a sobrevivir. Pero si no está un poco corroído ese osito. Sí. Claro. Digo, ¿qué pasa cuando haya que cambiarle a Punchy el osito? No se cambian los ositos, te no digo se porque cambia. Olor, todo. Mi perrita tiene un osito muy percudido yo quiero tirarlo y en mi casa me dicen no lo tires porque es su apego y por de alguna das, manera. Es como para nosotros el celu. Igual. Es nuestro punch. Igual. Bueno, es buena noticia. ¿Sol? Más o menos porque yo estoy siguiendo muy de cerca la historia y el minuto a minuto y veo imágenes. El otro día lo boxeó un mono más grande y él fue corriendo a abrazar a su osito. O sea, qué tierno que abraza el osito, pobre, todo boxeado. Sí, pero es el reino animal. También estamos humanizando todo. También es un zoológico. Sí. Así que empecemos porque. Si no está en un zoológico y está en medio de la jungla, no lo ves. Ahí está. Bueno, pero está en un zoológico. Deberíamos no verlo. Claro. Deberían no haber zoológico. Deberían y no haber peluche y no te enteraste. Y si no estaba en el zoológico, se moría de tristeza porque no tenía un humano que le daba el oso de peluche. No nos enterábamos. Claro, pero prefiero en libertad. En libertad y no me entero que en cautiverio viendo todo. Déjame hinchar. Tengo una idea. Y no vivo afuera y no vivo que adentro. Afuera no vivo o vivo pero con un peluche. Ay, Dios. Para, pasemos a la tercera buena animales noticia. En libertad, a ver si repunto con esta noticia. A ver. Hay otro viral en internet de una madre que le hace un video a su hija haciendo un sándwich viral con tapas de morrón. Ay, no sé si lo vieron. Es un nuevo viral de TikTok. Que dicen, el sándwich de morrón. Es un morrón relleno. Pará, y hay gente que prepara su sándwich en TikTok, lo ves, relleno jamón y queso, mayonesa, huevo. con las tapas, en vez de pan, usa tapas de morrón. Morrón crudo, ¿eh? Sí. Pero eso lo inventó mamá con las hojas de lechuga capuchina. Bueno, pero acá están con un morrón rojo crudo, relleno al medio. Tal vez en este caso podemos escuchar el audio de la madre diciéndole a su hija, hagan viral tirar un currículum. ¿Alguien puede viralizar un método donde en vez de que gaste las pibas puedan producir algo? Viralizan cada estupidez y que ella todo lo hace. Mira, un morrón fue a comprar para hacer ese sándwich. Dios mío. Viralicen, por favor, hagan viral algo productivo para que esta generación salga de la casa. 20 años ya. 20 años. Hagan viral, tirar un currículum. Por favor. Por favor. Bueno, yo creo que esto es una buena noticia, que se viralicen contenidos de este tipo. Un beso a esa madre. Sí. Que es de Tucumán, entiendo. Y bueno, esa hija que está un poco escrachada. Por suerte no le vimos la cara. Por eso también está bueno que se haya hecho viral. 20 años, tirar un currículum. Hacete un perfil en LinkedIn y mentí. Poné que trabajaste en un almacén unos meses, ¿no? Como para ver qué sale. Bueno, tres buenas noticias. Esta es buena, punchi me. Un chimal. Matada. 2-1. Necesito ahora comerme un panchito, algo que me devuelva la alegría. Bueno, 2-1. 2-1. Una tibia. Punto caramelo. Urbana Play. Yeah, yeah. No podía perderte, de visto decían que me caía todo lo que siento. No podía buscarte si no te tenía, dijeron por ahí que yo no soy para ti, tú no eres para mí, como dicen por ahí. Yo sé que tú te traes algo y sé que sí, que sí, que siento que yo estoy perdiendo mi tiempo contigo y tú me traes, no lo niego, solo pido lo que quiero, solamente estoy aquí para decirte lo que siento. Yo no decido si te tengo o si te pierdo. Baby, dame más de lo que te Antes de agarrar la ruta, pasá por YPF Boxes a cambiar el aceite y filtros con 20% de descuento en el avión y en 6 cuotas sin interés. Reservá desde la app YPF y arrancá el viaje con el auto a punto. YPF Boxes.

embrutece con elegancia. Do I provoke you with my tone of innocence? Don't ask too many questions, that is my one suggestion. You know I keep it real, I live for the appeal. Knew it from the start, it was the only way to mend my broken heart. Don't ask too many questions, this is my one confession. It never was enough, I always wanted more. I always wanted more. Fame is a gun and I point it blank. Crush and burn, good old baby, swallow it dry. You got a front row seat and I got a taste of the glamorous life. There's no mystery. Addison Rae va a estar en Lollapalooza, ya se viene, ¿viste? Cuando anuncian line up y demás, early birds, qué sé yo. Bueno, mira cómo todo llega. ¿Te parece que falta un montón para marzo? Pestañas y ahí estaremos. Tengo que pedirles que levanten una manito. Sí. Chau, adiós. Y saluden, porque hay que decirle adiós para siempre a las maletas con ruedas. No. Por lo menos en una ciudad, y puede que esto haga punta. Para que digan, yo también. Pero si al revés, es de lo más cómodo que se inventó. Claro, hay una ciudad turística europea que decidió limitar, / prohibir, el uso de maletas con ruedas. Esta ciudad es Dubrovnik. Está llena de osteópatas. Croacia. Para que te atiendan la espalda, quieren. Sí. No, no es tanto por eso, porque al revés, la maleta con ruedas hace que no te cargues tanto la espalda. Por eso, la prohíben osteópatas, para que tengan laburo. Ah, brillante. No, la vuelta que doy. Cuando quiere. Bueno, este destino es muy visitado, un centro antiguo, Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. ¿Y por qué es esta prohibición? Por el ruido. Dale. Por el traca-traca que hacen las maletas con ruedas, que las van arrastrando, las calles son empedradas. ¿No y tenés todo eso? Una niña que anda en patines en tu living como yo? ¡Ay, qué hermosura! Bueno, ahora que vuelva a las escuelas, abre sí, las escuelas. Sí, ahora abren las escuelas, ¿no? Por sí. Suerte. Ponete todo. Tapones, si no, no te entiendes. No. Hermosa la escuela. Va del SRAN. Bueno, el traca-traca-traca-traca, que pareciera ser que uno está diciendo algo con doble sentido, pero no, es el ruidito que empezó a molestar a los vecinos y el ayuntamiento dijo, vamos a tomar medidas para que este problema se termine. ¿No se pueden usar las maletas completamente? La respuesta es ambigua porque no se pueden arrastrar por el casco histórico. Ah, ahí te creo. ¿Qué tenés que hacer? Dejar las maletas antes de entrar. Y hay un servicio que te la traslada a tu alojamiento. Muy bien. Entonces vos decís, che, me estoy quedando en un hotel en el centro. Escuchá. Mira, Negri, vos dejá acá la maleta y yo te cobro para llevártela al hotel. Es molesto. A ver, pará. Esperá. Sí, y hay más fuertes, ¿eh? Me pasó hace poquito con una que hacía mucho ruido. También depende de la rueda, ¿no? Que sea... Claro, medio. No es que nos la puedas arrastrar por el aeropuerto, no se escucha nada, pero casco histórico, ¿qué hay? Empedrado, piedrita, claro. Cosita. Track, track, track. Casco histórico donde va mucho turista también, por supuesto. Esto es en Dubrovnik, en Croacia. Primero, te las dejás afuera del centro histórico y te las llevan hasta tu hotel o hasta tu alojamiento. Y ahora el ayuntamiento está queriendo montar, porque yo ahora digo mucho montar, viste, estuve en España y todo eso. Sí, sí. Montar un centro logístico en el aeropuerto para que el equipaje se transporte directamente hasta los hoteles desde ahí sin que la gente tenga que arrastrarla por la pero, calle. Pero white people problem. Recontra white. Otra de las cosas que están prohibiendo, porque ya dijeron, che, empezamos a prohibir, empecemos a tirar más cosas. Prohibido, se prohíbe. Pasear sin camiseta, sin remera en el casco histórico o subirse a los monumentos. Eso ya, digamos, es convivencia básica. Pero subirse a los monumentos. Lo dice a los argentinos especialmente que nos gusta, ¿viste? Claro, sí. Claro, cuando por ahí hay un festejo puntual este año, si por ahí tengo la suerte de ver el Mundial desde Dubrovnik, ya sé que no me puedo subir un monumento si gano. Y es no estar sin camiseta, vos que sos muy del topless. Y bueno, lo que pasa topless es que tienen histórico. Muy lindas playas, tienen muy lindas playas Croacia, no las conozco, pero he visto sus imágenes. Entonces por ahí salís con tu bañador. Tu bañador, tu traje de baño y demás. Así que. Es molesto, buen día, guapo. ¿Es molesto el ruido de las valijas? Sí, es molesto. Ya están prohibidas en este casco histórico. Y vamos a estar atentos y vamos a estar relevando esta información. Sí. Y les voy a ir actualizando si alguien más se suma a esta cruzada. Dale, wow. En el bloque que viene, si ya hubo un cambio, lo dirías. No, a ver. Hoy no, porque es sábado. No, porque actualizo y ya no hay nada, no labura nadie hoy. Sí. Si quieren un heladito, Cremolati es el verdadero sabor del gelato italiano, natural y artesanal desde siempre. @ Cremolati helados y en cremolati.com.ar. No sé si estoy limpiando o solo moviendo cosas del lugar. Sábado. Punto Caramelo. Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda adelante. Estarse quieto es mejor que ser un vigilante.

parar, ya nos está barriendo las patas, Ed Sheeran. Pará un poquito, no me barras la suerte, Ed. Estamos terminando este punto caramelo que voló realmente. Arrancamos en la terraza, en el deck. Eso lo podemos corregir para la próxima, ¿no? O sea, no ya, pero ojo. Rita Pavone también está ansiosa porque terminemos este programa y que anunciemos toda la gente que ha trabajado a destajo en este programa. Quiero antes agradecer a Biomarket, que es el primer supermercado orgánico de la ciudad. Te espero en sus sucursales de Recoleta y de Belgrano. Puedes hacer tu compra online en biomarket.com.ar y puedes seguirlos en Instagram como @biomarketorgánico. En la operación técnica hoy, Bruno Botone, capo, el mejor apellido para mercería o para operador técnico. Y dijo, sí, a mí la verdad me gusta más el mundo de la radio. No de digan la el rey de los botones. No, eso nunca. Gracias, Bruno. La coordinación de aire es poco, es decir, coordinación es muy poco de aire. Decir, es el corazón de este programa y es Alejandro el Chapa Vargas. Vamos. Es persona destacada en de la cultura. De la cultura. En la legislatura porteña. Y, no, azulense, y en azul, habiendo emigrado Mastantuono, hoy por hoy es él. ¿Y Almeida? Muy bien, está también. Bueno. Gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. En la producción, Sofi Verón, gracias, Sofi querida. Por trabajar en este programa, en la musicalización, Malena Noel, redes sociales. Hoy tenemos a Caro Carbone también, gracias Caro. Que tiene Punta Indio. Tiene hogar, tiene una casa en Punta Indio, conoce la mariposa bandera que ahora está protegida y que va a ser fiesta provincial. Pero entienden, ¿no? Que sí. Sol trajo esa noticia. ¿Ustedes creen que casualidad? No, habla con Caro, hace una investigación obviamente, profunda. Obviamente, las orugas rojas que no pican, todo. No, increíble. En el streaming y transmisión de TV, importantísimo, porque los volvemos un poco locos a todos ellos, que entramos, que salimos, que ponchame, que no me ponches. Pepa Lozano en la produ. Bien. Sol, que mucho no me ponches acá. Ojo, no me ponchen, ya saben qué. Digo. Hey, bueno, porque una, ¿viste? Y sí. No iba a decir. Queda clarísimo. En el graf, Agustín García. Tiene sus cosas. ¿Verdad? Gracias a nuestro dire Andrés Wilberger. En la robótica, a Seba Gómez. En la técnica, a Noé Benítez, a todo el equipo comercial. Todo, decilo, Coluber, Fabián Suárez, Marcelo Berlinger, Iván Distel, Facundo Rivera y Francisco Berlinger. En este momento están reunidos con marcas, ¿entendés? En este momento. En este momento están en... A mí me están mandando todo brief. Todo brief. Wow. De cosas. Se está briefeando. Ojo, todo brief. A ver, hoy me voy acá toda brifiada. Todo caramelo brifiado. Está totalmente hoy. Gracias a Pablo Zucca, gracias a Andrés Pandiela y a Julkin por volver, porque podría no haber vuelto. Y volvió, sin embargo. Volví feliz, porque una vengo pata de la acá, feliz. Una pata allá. No, la pasé genial, las extrañaba y le mando un beso a todos los oyentes de Mar del Plata, especialmente a Manu Bautista, un pequeño surfer de 12 años que por estos días me enseñó mucho de olas, me mostraba, tenés que ir a tal playa para ir a tal ola y surfear, bueno, muchas cosas, Manu. Mirá, un abrazo. Un abrazo para él. Solcito Rosa, ¿qué hace ahora? Gracias a vos, Juli Pink, parece que te despedís para siempre, pero todo esto sigue la semana que viene. Claro. Viste que ya es una despedida larga, pero como a mí porque me es de Piscis. Porque es de Piscis. No, por eso digo, quiero avisarle a la gente que gracias a vos, Juli. Pero vos diciendo que hago el cierre largo, estás alargando el cierre. Pero yo lo que te digo es, gracias a vos, Juli Pink, le aviso a la audiencia. No es que se despide forever, ella se despide así todos los sábados y después dice, hijo de es un amor. Dice, hijo de puti. Bueno, qué sé yo, es ella así. Viene, no puede la extrañaba. Julián Masek, ahora. ¿En serio? Estoy esperando. Sony 1 y 47 segundos, dale. Bueno, vamos a entregar, hay que entregar. Es que hay que entregar. Este fin de semana... Hay que entregar. El lunes nos encontramos en Vuelta y Media, después de Todo Pasa, y el sábado que viene con ustedes en esto que hemos dado en llamar Punto Caramel. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo.